Digamos que hay versiones que precisan que alrededor de unos 50 kilos habrían sido utilizados en ese atentado terrorista. 9 de la noche, 6 de la mañana. Es inaudible. Yo, en el momento de la explosión, cuando yo vi la explosión, yo voy a pedir auxilio y correr. ¿Carrón? A ver qué es lo que tengo, porque tengo el dolor en la rodilla izquierda y el lado izquierdo, pero ya lo digo yo, bueno, un poquito, gracias a Dios, se mira por el nervio, yo sufro el corazón. Es el testimonio de quien, repetimos, resultó herida. Ante el estallido de un carro bomba, 50 kilos de superánfor. Bienvenidos al país del Sagrado Corazón. Tranquilos, hasta vamos a tener muchos ministros de la Eucaristía y comunión para todos. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. La voz del Valle de Todelar, habla Cali. Las noticias, los hechos más importantes de hoy. Periodistas y comunicadores comprometidos con la información y la verdad. Noticiero Habla Cali, con la dirección de Wilson Araque González. En noticias, ahora Habla Cali. Cuando la gente habla por Todelar, la oye. Buen día, Beatriz. Un buen día, Wilson, para usted, los compañeros y para todos los amables oyentes. Buen día, Mauricio. Un buen día para usted, Wilson, compañero, y a la audiencia del noticiero Habla Cali. Buen día, René. Buenos días, Wilson. Buen día para todos los oyentes del noticiero Habla Cali. Muchas gracias, señor. 10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Buen día, Jaime. Un buen día para usted, Wilson, y para todos los oyentes, y hasta mañana. Señor, me los bendiga. Nos disculpa a usted que la hayamos llamado en este dolor que le aflige en este momento. Muchas gracias, señor. Esto no sé qué sucedió. Eso es un ataque. Usted sabe que la gente, sinceramente, a veces porque ven un joven o algo, por ensayar puntería por algo. Pero él no tenía enemigos. Yo a estos jóvenes no los conocía, a estos sicarios. Yo lo tenía más o menos unos 20 años, blanco, amonado, delgado, estatura normal, nariz perfilada. ¿Y eran jóvenes, eran muchachos o sí, eran ya...? Sí, el que se voló tenía más o menos unos 20 años, es blanco, amonado, delgado, estatura normal, nariz perfilada, el que se voló. El hombre me iba a matar a mí, cuando me iba a matar a mí el celular no tenía balas. Pegó un cachazo, cuando me pegó el cachazo empecé a forcejear y yo le decía, me mataste mi niño, me lo mataste, empecé a forcejear con él y a forcejear, entonces lo tiro, cuando ya lo tiré yo de la moto cayó al piso también, entonces ya llegaron todos los vecinos, los jóvenes del barrio, y entonces lo recostaron contra un antejardín y solamente eran individuos que los atacó, yo me acuerdo de ese hombre en una moto, y el otro escapó. ¿Y el otro escapó? El otro escapó, el señor me lo bendiga. Muchas gracias, señor. 10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Buen día, Jaime. Buen día para usted, Wilson, y para todos los oyentes, y hasta mañana a las 8. Estatura normal. Es que sinceramente fue muy desesperante. Esto fue muy desesperante. Esto fue horrible. Muchas gracias, señor. 10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Buen día, Jaime. ¿Qué pudo suceder? ¿Por qué atacaron a su hijo de esta manera? Mi hijo no tenía enemigos, mi hijo no tenía nada. Si mi hijo hubiera tenido enemigos, no lo habían ni defendido en el barrio. ¿En qué sitio exactamente fue, doña Blanca? ¿Qué actividad realizaba su hijo Alejandro Barrio? Mi hijo trabajaba en Santa Elena en una carnicería. ¿Y la nuera también trabajaba o no? Mi nuera trabajaba conmigo vendiendo a Melissa, Rosana. Con eso nos sobrevivíamos nosotros. ¿Alguna vez le llegó a preguntar a su hijo si tenía algún problema, alguna dificultad? No, mi hijo a mí todo, cada que él por lo menos tenía un altercado con algún amigo, así cualquier cosa, él todo me lo contaba, pero nunca me llegó a decir que tenía problemas graves ni nada. Él no tenía enemigos. ¿Y el otro se lo llevó la policía? Y el otro, el que está en el hospital universitario, él fue el que mató a mi hijo y a mi nuera, porque yo lo vi cuando él me los mató. Él fue el que los mató. El que tenía el casco me los mató y él fue el que está allá. Doña, que doña... me iba a matar a mí. Yo esa cara nunca la voy a olvidar. Nunca, porque él me iba a matar a mí. Yo quiero verlo y decirle por qué me iba a matar a mi hijo, por qué me mató mi hijo, qué le hizo mi hijo para que me lo matara. ¿Y usted antes vio al individuo que le atacó y que mató a su hijo y que le iba a atacar a usted? ¿Cómo? ¿Antes había visto al individuo que mató a su hijo? Nunca, yo estos hombres nunca los había visto. Muchas gracias, señor. 10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Buen día, Jaime. Un buen día para usted, Wilson, y para todos los oyentes. Y... Doña Blanca, ¿en este sector hay problemas de pandillas? No, por estos lados no, mi amor. Por estos lados no hay problemas de pandillas. Pero usted menciona de que, hay, que es una zona muy insegura. O sea, insegura porque cada rato pasan dando balas, queriendo matar la gente, pero son mismos gentes en moto, son motorizados. Y yo digo, y carros, deberían de coger todos los carros, la policía parar todos los carros que dan por las calles, quitarle las pistolas, los de las motos, porque es que si un hombre va con un parrillero es porque van a hacer algo malo. Y él iba con un parrillero. No queremos molestarle más, créanos de todo corazón que le estamos acompañando y Dios quiera que se haga justicia. Dios quiera, el Señor me los bendiga. Nos disculpa usted que la hayamos llamado en este dolor que le aflige en este momento. Qué tristeza lo que ha ocurrido, no se queda uno sin palabras, señora, en un momento tan angustioso como este. Sí, esto es muy horrible. Yo lo único que pido es justicia y que se haga justicia y que la ley aplique todo, porque fueron 3 muertos. Fue ella, estaba embarazadita, y él, y ella, y él, mi hijo, son 3. Y solamente era... huérfano un niño, y fuera de eso dejar inválido a mi papá. Yo lo único que le digo a los vecinos y a toda la comunidad de Cali es que cada que pronto vean un atentado llamen a la policía, que no se queden impunes, que no se queden callados, que con una llamada no se van a perjudicar ni van a perjudicar a nadie, antes van a salvar una vida. Anoche hubieran llamado, hubieran podido salvar esas vidas. El Señor me lo bendiga. Muchas gracias, señor. 10 minutos faltan para las 8 de la mañana. Buen día, Jaime. Un buen día para usted, Wilson, y para todos los oyentes, y hasta mañana a las 6. Del Valle de Todelar, habla Cali. Las noticias, los hechos más importantes de hoy. Periodistas y comunicadores comprometidos con la información y la verdad. Noticiero Habla Cali, con la dirección de Wilson Araque González. En noticias, ahora Habla Cali, cuando la gente habla por Todelar, la oye. Buen día, Jaime. Un buen día para usted, Wilson, y para todos los oyentes, y hasta mañana a las 6. Buen día, Beatriz. Un buen día, Wilson, para usted, los compañeros, y para todos los amables oyentes. Buen día, Mauricio. Un buen día para usted, Wilson, compañero, y a la audiencia del noticiero Habla Cali. Buen día, René. Buenos días, Wilson. Buen día para todos los oyentes del noticiero Habla Cali. Mil gracias, amables oyentes, por la atención prestada. Que Dios pague la generosidad de ustedes. Más o menos una vez.

Almacén Disco Suerte. 9:51 minutos. Atendamos otras llamadas para luego explicarles cuáles son las condiciones para aportar el matrimonio de la suerte, ya sea en la casa, en el negocio, en el cuerpo, en la finquita, dentro del vehículo, donde quieran. El niño que va para el colegio, los niños que tienen que trabajar a veces, o en fin, para que ellos no tengan problemas, no estén en peligro, o en fin. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y apellido? Ana Lucía Cabrera. A ver, Lucy, ¿de dónde llama? Del Poblado 1. Poblado 1. ¿Nacida en dónde? Aquí en Cali. Bueno, diga lo suyo. Diga lo suyo. Diga lo suyo. Diga lo suyo. Dígalo suyo.